nota que eres nuevo en la ciudad. Todos los viejos te miran. Ten cuidado con los malos del lugar, que se esconden por la esquina. Vienen y van, y los cuchillos vuelan. Y yo debajo del ala de mi fiel compañera. Y por la noche nadie quiere irse a dormir. Todo el mundo marcando goles. No te fíes de los que andan por ahí y que hacen llamarse señores. Y lloverá y habrá que buscar un refugio. Y cuando lo hagas, recuerda y ten presente tan letra. Échale papa, vacila sin miedo. Aire sin tocar el suelo, échale papá, vacila sin miedo. Como cuando éramos pequeños, échale papá, vacila sin miedo. Sin vergüenza pero con respeto, échale papá, vacila sin miedo. Hoy en Échale de Papas está Juan Margallo, el de Campeones, Bea, Vicente, Elena Bambal, Javi, Mario y el otro Javi, Sorjón. Y vamos a hablar de Campeones. Puedes coger un poquito de aire mientras hablas, ya, ¿eh? No hace falta que sea todo seguido. Ya, digo, bueno, pues nada. Y la página no me la sé. Y el teléfono tampoco me lo sé. Y la página es www.mog.blog. Ante todo, siempre sinceridad con lo que no te sabes, ¿vale? Vale. ¿Hasta qué hora vamos a estar? De 12 a 1. De la Asociación de Preofendidos. ¿Vais a hacer algún chiste con el que nos podamos ofender? Tenemos derecho a ofendernos, ¿eh? Que estamos pagando nuestra cuota mensual. Bueno, nosotros vamos a intentar que la gala le guste a todo el mundo. Sí. Eso es imposible. Bueno. Pues yo he pedido 2 días libres en el trabajo para poder ofenderme a gusto, ¿eh? Bueno, no te preocupes. Tú tranquila que te vamos a hacer un justificante. A ver, una cosita. A mí que no me llamen solo para hacer de tía buena. Y aclarar si los actores y actrices trans solo podemos hacer de trans o qué pasa, por favor. Este año la gala va a ser en Sevilla, sí, ¿verdad? Sí. Sí. Ya, para no posicionaros sobre Cataluña. Bueno, vamos a ver. En realidad, esta es siempre ha sido la gran fiesta de nuestro cine. Sí, lo único que queremos es que la gente se lo pase bien. Sí, que se rían, en paz. En paz. 2 de febrero en Televisión Española. Risa, risa. No trabajamos la risa, ¿eh? No sale. Este sábado 2 de febrero se celebra la 33ª edición de los Goya en Sevilla, una gala donde la Academia del Cine Español premiará a las mejores producciones cinematográficas, actores, actrices y equipos técnicos que las hacen posibles. Desde Échale Papas volvemos a dedicar un programa al evento cinematográfico más importante de nuestro país. Para ello estamos en el estudio con Juan Margallo, que está nominado a Mejor Actor de Reparto por su papel de Julio en la película Campeones. Muy buenas, Julio, y bienvenidos a Échale Papas. Encantado de estar con vosotros. La pregunta 1. ¿Desde cuándo eres actor? Pues fíjate, no habéis nacido nunca. Ninguno de los que estáis aquí. Desde el año profesional, desde el año 61. Pero ya cuando vivía en Cáceres, trabajaba en algún grupo de teatro también. O sea, hace 58, 59 años. ¿Cómo ha sido tu trayectoria artística profesional hasta la película Campeones? Pues sobre todo larga, muy larga. Es decir, empecé trabajando en el teatro haciendo juegos de mano, con cartas y con pañuelos. Luego hacía de caricatos, porque allí en Cáceres no podía hacer mucho teatro, no había. Luego vine a Madrid, me fui a la Escuela de Arte Dramático. Luego entré en el María Guerrero a hacer una obra muy bonita que se llamaba La Loca de Chaillot, que trabajaba, bueno, unos actores, Bódalo, el que hacía de Chanquete, las hermanas García Ortega, Amelia de la Torre, un montón de actores muy buenos, muy buenos. Entonces, estuve trabajando mucho tiempo con, digamos, directores en el teatro profesional, al mismo tiempo que iba a una academia con un americano que ya murió, que se llamaba William Layton. Estuve 7 años. Y entonces, ya después, en el 68, dejé el teatro comercial y me dediqué al teatro independiente. El teatro independiente éramos grupos que, digamos, que hacíamos el teatro por nuestra cuenta, sin recibir subvenciones. O sea, no solamente no la pedíamos, es que no queríamos subvenciones. Y desde entonces estuve en el teatro independiente hasta que hace unos años empecé a trabajar un poco en cine y en televisión. Pero mi vida, la mayor parte, ha sido con grupos de teatro. A principios de 2017 comienzas a rodar Campeones. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Pues ha sido una maravilla. Yo no conocía al director ni conocía de los actores, pues no había trabajado nunca con ellos. A Javier le conocía, pero no había trabajado. Entonces, para mí ha sido una experiencia que quizás esto junto con una película que hice en los años 60 que se llamaba El espíritu de la colmena, son las dos experiencias de cine más bonitas que tengo. Y lo bueno que tiene es que de esta película me ha quedado un WhatsApp donde recibo todos los días como 50 mensajes de todos los compañeros y bueno, se lo han pasado en la película y se lo pasan de miedo. ¿Cómo es Julio tu personaje en Campeones? Bueno, es un cuco porque cuando ve que el entrenador no quiere, no tiene muchas ganas de entrenar, dice, pues a este le voy a preparar yo para que entrene. Y cuando le dice, oye, una hora a la semana y un día, él le dice que sí, pero llama a la juez, que es amiga suya, y le dice, oye, que te habla con ella. Y la juez le dice, no, de una hora nada. 2 horas y de un día nada, 2. Y le dice este, y el sábado, partido. Y entonces poco a poco se lo va ganando hasta que el entrenador pues le coge mucho cariño a todo el equipo. Y como habéis visto la película, ya veis que quedan finalistas y cuando pierden parece que va a ser triste. Y sin embargo para ellos, es decir, ¿qué pasa? Se gana o se pierde, no pasa nada. Y entonces abrazan a los que han ganado y están muy contentos de haber participado. ¿Por qué este personaje estás nominado al Goya como mejor actor de reparto? ¿Qué es para ti esta nominación? Pues vete tú a saber por qué. Porque lo que te quiero decir es que en esto de las nominaciones pues existen las simpatías particulares y yo creo que mucha gente te vota porque le cae simpático. Entonces yo creo que al margen de que esté más o menos en papel, estoy seguro que hay otros papeles que están también como yo mejor. Pero habrá habido entre la gente que ha votado muchos que me tengan simpatía o que me quieran y por eso me han votado. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de ese papel de Juan en la película Campeones como Julio, por el que precisamente está nominado el sábado que viene a ese Goya a mejor actor de reparto. Bueno. Qué honor que un profesional como tú esté interesado en trabajar con un equipo como el nuestro. Interesado no sería la palabra. Ni equipo tampoco. Bueno, lo que pasa es que estar aquí beneficia a los chicos, ¿sabes? Uh-huh. Para ellos el deporte es secundario. Una manera de normalizar la situación. Y cuanto más tiempo están aquí entrenando, más socializan, más felices son. Bueno, pues usted no se preocupe, que en esa horita van a socializar a tope. Marco, estate tranquilo, que nadie se va a enterar de que estás aquí por una condena. Y los chicos te van a encantar. Cada uno tiene su historia. Alguno se quedó anclado en la infancia. Alguno maduró mal en el vientre de su madre. Alguno sufrió al nacer. Los dos sabíamos que este momento iba a llegar. Bueno, la verdad es que si no hubiera surgido esto... Hace más de un mes que firmaste el último parte. Nos has dado mucho más de lo que te correspondía. Y no sabes lo agradecido que te está el club. Y sabes que aquí dejas una pandilla de buenos amigos para siempre. Te los has ganado. ¿Qué significaría ganar este Goya. Bueno, pues ganar este Goya siempre es agradable porque son compañeros los que votan. Pero que te quiero decir que no hay que tener tanta ilusión excesiva, ¿no? Por un premio, porque es muy relativo. Realmente te lo podían dar a ti y lo podían dar a otro. Estoy seguro que hay gente que se lo merece tanto o más que yo. Pero bueno, es agradable por esa parte de que sabes que son compañeros los que han votado y que eso significa que de alguna manera te quieren, ¿no? ¿Tienes preparado el discurso? No lo tengo preparado. Pero además es que, como han dicho que al que menos hable le regalan una televisión, sí, porque es que nos ponemos muy pesados los actores y cuando van a Goya se lo dedican a su padre, a su madre, a los amigos y no paran. Entonces el otro día dijo el director de la academia, hay una casa de televisiones y tal que al que menos hable, a tres de los que menos hablen, le van a dar un televisor a cada uno. Estoy pensando, pero no lo voy a contar. Tengo una idea que posiblemente yo bata el récord de menos hablar. Tengo una idea. No. Voy a decir, pero no voy a decir con palabras. No hablo más. No hablo más. Antes de campeones habías trabajado con personas con discapacidad. Bueno, nosotros teníamos una sala de teatro que se llamaba El Gallo Vallecano y allí hicimos un festival con personas con discapacidad. Recuerdo especialmente un chico que hacía un monólogo que tenía parálisis cerebral y que era emocionante. Entonces, no trabajaba directamente, pero yo estaba de encargado de la sala. Tengo una hermana que tiene polio y que ha sido muy, muy trabajadora siempre. Tenía una asociación de discapacidad y tenían un grupo de teatro que se llamaba La Morralla de la Morralla, para que veamos el sentido del humor que tenían. Y lo que he visto este invierno en el Centro Dramático Nacional han sido dos cosas. Una, a un chico vasco que no, ¿cómo se llama? Pero que era una maravilla, con un sentido del humor. Y vi también una pareja de baile, que era, había muchos grupos en el este. Y me encantaron las dos cosas que vi. Así que el año que viene me apunto otra vez. ¿Qué diferencias hay entre personas con discapacidad de que tienen, de las que no tienen ahora de trabajar? Te advierto que casi todos tenemos alguna discapacidad. Yo ahora mismo, por ejemplo, ya con la edad, tengo el equilibrio que por la tarde cuando estoy cansado tengo que tener mucho cuidado de no tropezarme. Entonces, yo he escrito un artículo que se llama Me cago en los premios Guinness. Es decir, porque me molestan los récords y los querer. Cada uno tiene una capacidad, la que tiene, y lo que tiene es que aprovecharla. Es decir, todo el mundo puede hacer cosas y lo malo es querer competir. Es decir, si yo soy un poco más bajo que otro, lo más seguro es que salte menos altura que ese otro. Pero es que no importa tanto ser el primero. Cada uno debe hacer lo que puede hacer, hacerlo bien y ya está. Del teatro diste el salto al cine. ¿Qué te motiva a hacerlo? Bueno, el salto a veces es un empujón que te dan. Es decir, pues si no te llaman, no puedes trabajar. Ahora, para trabajar, el único consejo que doy yo a la gente que está empezando es una cosa que yo recuerdo haber comprado un libro cuando tenía 15 años que se llamaba ¿Cómo tener novia en 15 días? Y lo primero que decía era, para tener novia lo primero que hay que hacer es buscarla. Y tiene mucha razón, porque es que hay gente que quiere tener novia y no la busca. Hay que ir a los sitios donde están las novias, a la calle, a los bares, a sitios donde puedas encontrar una novia. Entonces, para trabajar en el cine, ¿qué hay que hacer? Lo primero que hay que hacer es presentarse en los sitios donde hacen cine a ver si te cogen. Entonces yo al principio era muy pesado. Me enteraba de que hacían una película, me iba para allá. Que hacían una obra de teatro, me iba para allá. Hasta tal punto que, por ejemplo, en el María Guerrero vi un cartel en la Escuela de Arte Dramático que decía, hace falta acordeonista, y me fui para allá. Llego allí y me dice el director, ¿usted toca el acordeón? Digo, no, pero toco la guitarra. Dice, no, es que hace falta un acordeonista, es en París. Ah, bueno, perdone. Después veo otro cartel un día que pone, hace falta un malabarista. Y me voy para allá. Y me dice el director, ¿usted es malabarista? Digo, no, pero hago juegos con cartas. No, no, es que es un malabarista de circo. Bueno, me fui a la escuela y un día se presentó por allí a buscar gente para figuración. Y se acordó y dijo, tú eras el pesado aquel que fue dos veces a verme, pues te cojo a ti. Y me cogió. Así que al principio cuando se trabaja hay que ser pesados. ¿Eres considerado uno de los referentes del teatro independiente? Cuéntanos. Bueno, lo que pasa es que llevo tantos años haciendo teatro que tengo que ser ya referente por viejo. Yo tenía un grupo de teatro que se llamaba el Grupo Tábano. Con este Grupo Tábano hicimos muchas obras. Una de ellas, me acuerdo, vosotros no recordáis aquello porque no lo habéis vivido, pero había censura. Entonces había que pasar la obra para que te la censuraran. Y después un día, cuando lo llevábamos haciendo ya 40 días, llegó un grupo de alborotadores, armaron un escándalo, tiraron un panfleto y nos prohibieron la obra por alteración de orden público. Resulta que había sido la propia policía quien había editado el panfleto. Entonces lo que te dice, a partir de ahí siempre he trabajado con grupos de teatro independiente. Luego en el Gallo Vallecano, que era la sala esta, luego con Uroc Teatro, que era otro grupo que montamos, y ahora ese es el grupo que tenemos mi mujer y yo, que no sé si conocéis. Mi mujer es Petra Martínez, que es la que trabaja en la que sí. Se avecina, Doña Fina. Sí, sí, la conozco, sí, fan de ella. Yo un chaval mío también es fan de ella, y mis hermanos también. Sí, bueno, es que tiene un éxito. Yo voy con ella y a mí no me conoce nadie. Ahora con Campeones un poquito. Todo el mundo quiere hacerse una foto con ella. Porque además, no sé por qué a la gente le gusta tanto que sea tan mala. Está todo el día insultando a todo el mundo. ¡Mamarrachos! Doña Fina sirve raya los coches. Hace de todo. O sea, raya los coches de todo. Los insulta, les tira una maceta desde el balcón. Sí. Y eso le gusta mucho a la gente, no sé por qué. Sí. ¿Qué diferencia hay de actuar en el escenario adelante de la cámara? Bueno, pues en el escenario el público está, imagínate el de la última fila, está bastante lejos, entonces ahí hay que hablar un poco más fuerte, hay que proyectar más para que se vea bien. En cine, sin embargo, depende del plano, pero hay veces que la cámara te la ponen en la cara y tienes la cara a tal. Petra, que es mi maestra en cine, me dice, por favor, no muevas las cejas cuando estés en un primer plano, que pareces un pájaro, porque tengo una ceja muy grande, y pareces un cuervo, así, con las alas. Entonces, hay que, en cine, hay que mover menos la cara. Dice, tú piénsalo solo, no hagas gestos. Después de varias décadas dedicadas al espectáculo, ¿qué te queda por hacer artísticamente? Pues yo qué sé, o sea, la vida está llena de sorpresas. Ahora estoy escribiendo las memorias, que se llama Hasta que el Alzheimer me devore. Entonces, pensaba ver si podemos sacar una obra de ahí para hacerla Petra y yo, entre los dos. Pero yo ya, en grandes obras o con mucha gente, no pienso trabajar más. O hago un monólogo o hago una obra con Petra, pero no más. En cine, pues bueno, he hecho una película muy bonita hace poco en Chile. Y bueno, me parece que es más fácil porque es un tiempo determinado. Se termina, se acaba y se acabó. Pero el teatro es que a veces que es muy largo, ¿no? Son meses. ¿Cuál es el secreto para dedicarte toda una vida al mundo del espectáculo? Querer dedicarse. El segundo consejo que doy, aparte del de la novia, de para buscarla en 15 días, es que el que quiere una cosa la termina consiguiendo, querer. ¿Tienes pensado dejarlo algún día? Hombre, habrá un momento a lo mejor en que ya no dé más de sí. Como te digo, tengo el equilibrio un poquito regular y entonces si eso va a más y de pronto salgo y estoy a punto de caerme, pues tendré que dejarlo. Pero mientras que pueda, me gusta trabajar en el teatro. Acabas de hablar de esta película que has hecho en Chile, Los versos del olvido. Sí. un poco que nos recuerda esa época de las dictaduras de Videla en Argentina o Pinochet. Háblanos un poco de estos olvidados. Mira, pues esto en principio el director es iraní. Él la escribió, transcurría en Irán con los desaparecidos, que ha habido muchos con Khomeini. Y la íbamos a rodar en Turquía, pero en Turquía ha habido estos momentos hace un año y pico, dos años, que había un follón que entonces hubo que cambiarla, porque además el productor era chileno. Y entonces se ha adaptado a la época de Pinochet. Y entonces trata, yo hago el como el encargado de la morgue, donde llevan los cadáveres y llevan de una manifestación que han matado en tiempos de Pinochet. Bueno, está en una época, pero se puede identificar con eso, a una chica que se la quedan olvidada porque se encasquilla la cerradura del frigorífico. Y entonces se supone, más o menos, de que ha habido algún familiar mío, un hijo, que también es un desaparecido. Y entonces digo, voy a enterrarla, quieran o no quieran. Es un poco como el mito griego de que dicen, hay que enterrar a los familiares. Y entonces me callo y yo tengo un terreno allí en el cementerio y entonces la voy a enterrar, pero me arriesgo de que si me coge la policía, pues me pase a mí algo, ¿no? Porque si no, a ella iban a venir para llevársela a enterrar en el campo, en un sitio desconocido. Y la película trata de eso, de cómo este hombre quiere, como pensando en su hijo y tal, que dónde estará, enterrarla en un sitio y hacerle un entierro como Dios manda. Es una película muy poética, un poco, bueno, aparecen unas ballenas que van volando por... Sí, muy onírica, ¿no? En ese sí, sentido, sí, ¿no? Sí, un poco casi lo del realismo mágico latinoamericano, ¿no? Y la ballena esa está por... Son tres ballenas que se salen del mar y los vecinos consiguen tirar dos, pero una se muere. Y entonces toda la película, la ballena esta va apareciendo en los pendientes de la chica, en el picaporte de una puerta, se asoma una ventana y va una ballena volando por el cielo. Y entonces es una película que es una maravilla, pero lo malo es que aquí no hay producción española. Y entonces no hay manera de distribuirla. Estoy yo tratando a ver si le mandaba a la distribuidora, que es francesa, pues la dirección de alguna distribuidora española, a ver si consiguen, porque se ha llevado muchos premios. Se llevó 3 premios en Venecia y ha ido como a 20 o 30 festivales y en casi todos se ha llevado algún premio. Es una pena porque es una película muy bonita y de la que, bueno, es la única vez que he trabajado yo siendo protagonista y estoy muy contento. Pero había muy poco dinero, la tuvimos que hacer en 20 días. Que una película mínimo son 7, 8 semanas como mínimo. ¿Qué queda a día de hoy del profesor Margus en Juan Margallo? Bueno, pues queda. Me han gustado mucho siempre los juegos de mano. Entonces yo creo que los prestidigitadores, los que hacen juegos de mano, normalmente tienen que contar historias que acompañen el juego. Entonces esa es una manera de actuar. Entonces, alguna vez he utilizado los trucos que aprendí como profesor Margus para hacerlo en obras que he escrito o que he dirigido. Juan, cuando estuvimos aquí, hemos tenido varios programas hablando sobre campeones. El día que estuvo aquí Javier Fesser, reconocía que con campeones había vuelto a sentir esa primera ilusión de su primer cortometraje, ¿no? Con el rodaje de campeones y con los chicos que conforman la plantilla de actores y actrices. Meses después, pasó por aquí Álvaro Longoria a hablar sobre el documental Ni distintos ni diferentes campeones, y él como director y como productor de campeones y de este documental admitía también sin problemas que había sido su producción y es su producción favorita. Juan, en tu amplia trayectoria profesional que empezó hace tantos años, ¿qué sensaciones diferentes ha tenido participar como actor en Campeones? Bueno, el trato con la gente, o sea, es decir, el 90% del tiempo siempre estaban contentos. Me acuerdo solamente un día que Estefan y tal dijo, yo mañana no vengo, pues estaba muy cansado. Pero la mayor parte del tiempo es una alegría, o sea, es decir, siempre riéndose, siempre gastando bromas, es decir, se lo han pasado, y ahora tenemos un WhatsApp y de pronto, quiero decir, recibo como 20, 30, 50 WhatsApp todos los días. me han reconocido en la playa, me he hecho una foto con un cartel en la calle. O sea, es una alegría el compañerismo y el trato con... Para mí también ha sido quizás la película en la que más a gusto me encontró. Juan, yo creo que no podemos despedirte sin que nos cuentes un poco la experiencia de participar en Barrio Sésamo. Ah, bueno. Algo que nos hemos criado muchos de aquí. Barrio Sésamo, no veas tú. Año 82, 83. Que queréis pequeños, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que estaba muy bien aquel programa. Es decir, nosotros hacíamos la parte, digamos, de España, ¿no? Porque ahí luego había una parte americana. Entonces nosotros hacíamos la plaza del Barrio Sésamo. Y Petra y yo hacíamos los dueños de la tienda de comestibles. Yo me llamaba Nisi y Petra se llamaba Ángela. Entonces, la experiencia fue tremenda porque, claro, nos conocían todos los niños por la calle. Yo recuerdo que nos fuimos a Canarias porque fue la primera vez que ganamos un poco de dinero. Hasta entonces, con el Teatro Independiente se ganaba muy, muy poco, ¿no? Entonces nos fuimos a Canarias, nos compramos un 2 caballos y nos fuimos a Canarias. Y estábamos en un apartamento un día y bajamos y había un grupo de chicos esperando... por favor, no les importa que les hemos preparado una fiesta y nos habían preparado con Coca-Colas y con cosas una fiesta. Entonces era una maravilla porque, quiero decir, todos los niños de España nos conocían, no podíamos salir a la calle. Ahora le ocurre a Petra con lo de la que se avecina, ¿no? Vamos por la calle y es que es no parar, o sea, porque la ve, claro, en un día puede ser que la vea los que nos han visto en toda la vida en teatro. O sea, un día tiene 3 millones de espectadores y resulta que nosotros a lo mejor no hemos llegado a tener 3 millones de espectadores en 50 y tantos años de teatro, ¿no? Entonces fue una experiencia muy bonita. Y los compañeros también. Recuerdo la que hacía la gallina caponata, que era Emma Cohen, que lo hacía de maravilla. Tenía que tener un televisor dentro pequeñito, un monitor, para poder mover la cabeza, que era la mano. Después estaba Gabriel Fariza, que hacía el periodista, que aún le vemos cuando vamos, vive en Valencia, y nos encontramos con él. Alfonso Vallejo, que es un actor, bueno, también amigo de toda la vida. Otro que es íntimo amigo, que seguimos siendo amigos, es el Caracol. Jesús Alcaide, el Caracol es el más amigo, nos vemos cada 2 por 3. Haremos, a ver si quedamos a comer un día de esos. Y en fin, encontrarte con todos ellos. Y el recuerdo de Barrio Sésamo para nosotros... Por una parte, te digo, la primera vez que teníamos un poquito de dinero, que nos conocía la gente, que los niños nos querían mucho, entonces el recuerdo es muy bonito. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a seguir hablando sobre los Goya en este Échale Papas. Por supuesto, Juan, te invitamos a que te quedes hasta el final del programa y seas un locutor más de este equipo. Seguimos avanzando aquí en Échale Papas. Saber qué estoy haciendo aquí, quién es el hombre en el espejo. No se parece nada a mí. Todos los días vuelvo a la ciudad y no encuentro a nadie. Cada día la misma señal. Tú deberías volver, deberías vas a estar otra vez a mi lado. Yo no debería haberte tratado tan mal. Sabes que pasan los días, pasan los años, sigo esperando. Yo no debería haberte dejado marchar. También por la película de Campeones está nominada a Mejor Actor Revelación Jesús Vidal. Por su papel de Marlín tenemos a Jesús al otro lado del teléfono. Hola Jesús, muy buenas. Buenos días. ¿Cómo te ofrece participar en la película de Campeones? Pues alguien me vio cuando estaba actuando en la función de Cáscaras Vacías del Centro Dramático Nacional y me dijeron que estaban haciendo un casting y que bueno, que yo podía servir perfectamente para el reparto de esa película y fui al casting y bueno, la verdad es que salió muy bien. ¿Cómo viviste el rodaje de Campeones? Pues el rodaje de Campeones fue un regalazo y un reto. Porque, bueno, yo soy ciego y venía del teatro de hacer esta función que te digo con el Centro Dramático Nacional, Cáscaras Vacías, y tuve que enfrentarme a un medio, claro, a priori poco propicio para mí por la ceguera. Y sin embargo, pues fue maravilloso. Descubrí que me encanta el cine y luego también descubrí a unas personas maravillosas que son mis compañeros de equipo de Los Amigos. Cuéntanos sobre Marín, el personaje que interpretas en la película. Pues Marín es un personaje que tiene hipocondría, es muy hipocondriaco, se preocupa mucho por las enfermedades, pero tiene mucha ternura. Es un personaje muy tierno, muy cínico a veces, disfruta mucho de la vida, de los amigos. Por este papel estás nominado al Goya como Mejor Actor Revelación. ¿Cómo recibes esta nominación? Pues la recibo como un premio. La nominación en sí misma de un actor con discapacidad es muy importante porque se demuestra que las personas con discapacidad podemos ofrecer una calidad artística muy alta y también esta nominación representa a mis compañeros de equipo de baloncesto de Los Amigos y claro, la recibo con especial cariño. ¿Qué supone esta nominación para ti? Pues para mí supone el reconocimiento artístico por parte de la Academia de que las personas con discapacidad podemos ofrecer un buen producto en el cine, de que la diferencia es un valor al alza en las artes escénicas y en el cine, y supone también un crecimiento grande y una alegría a nivel actoral. Desde que hace 5 años decidí ser actor profesional, pues siempre tuve, claro, en la cabeza estabilizarme y, claro, creo que esto puede dar un impulso grande a mi carrera. ¿Tienes preparado el cursa. Algo he pensado, pero hay tres compañeros maravillosos que hacen unos trabajos extraordinarios, así que de momento no pienso tampoco mucho en eso. Sí que es verdad que ya la nominación en sí misma es un premio. Lo que tenga que venir ya llegará. Como campeones ha cambiado tu vida. Pues mira, si te soy sincero, prácticamente nada. Porque yo antes era actor y ahora sigo haciendo lo mismo. Hace unas semanas terminé la función en la que he estado hasta ahora, Cáscaras Vacías, y hacía mi misma vida. Ir a ensayos, prepararme como actor, lo mismo. Entonces, no ha cambiado mi vida, salvo en que recibo mucho más reconocimiento de la gente, porque el teatro tiene lamentablemente menos repercusión que el cine, y claro, a raíz de hacer campeones, pues la gente me conoce mucho más y me da mucho más cariño. En eso es lo que ha cambiado mi vida. ¿Qué tal llevas la fama? Pues yo esa señora llamada fama no la conozco todavía. Yo, como te decía antes, creo que es algo que está relacionado con nuestro trabajo, con el trabajo de actor. Creo que el actor realiza un servicio público. Y fruto de este servicio público es conocido por la gente, y la gente nos coge cariño. O bueno, depende los sentimientos que despierten cada personaje. Pero esa es una labor que nunca tenemos que confundir con la fama, sino que tenemos que entenderla como parte de nuestro servicio a la gente. ¿Te gustaría seguir dedicándote al cine? Pues sí, espero seguir dedicándome al cine y al teatro, y espero que la nominación al Goya sea un impulso fuerte a mi carrera. Y sí, claro. Antes de Campeones hacías teatro. ¿Qué diferencias hay entre el teatro y el cine a la hora de actuar? Pues en teatro solo puedes actuar una vez en la función. En cambio, en cine puedes repetir. Claro, lo que no significa que tengas más ocasiones para fallar, pero sí que puedes perfilar un poco la intención, o sacar una intención o algún matiz que antes no había sacado. Puedes jugar un poco con eso, con tu personaje, con la interacción con otros personajes más. Y luego también a nivel de cámara, pues la cámara es distinta que el público, pero no es tan fría, porque cuando se acaba, el director o quien esté en ese momento siempre dice: hecho, buena toma, o hay que repetir. Entonces también te da un feedback, lo único que, claro, evidentemente tú tienes que saber dónde está la cámara y tienes que saber lo que le ofreces en cada momento a la cámara. Campeones está ayudando a cambiar la imagen que se tiene de la discapacidad. Sí, yo creo que había muchas personas con discapacidad antes que estaban escondidas, tanto ellas como las familias. Sin embargo, con Campeones se ha provocado el efecto salida, el efecto que yo llamo mírame. Antes era, estoy aquí escondido, por favor, no me veas. Y ahora es, hola, estoy aquí Mami, contigo, mira. La despedida. Pues la despedida es que estoy muy orgulloso de haber hablado con vosotros. Me he sentido muy a gusto con vosotros. Y espero que me sigáis viendo en el cine y en el teatro. Jesús, soy Juan Margallo. ¿Estamos en antena? Estamos en antena, claro. Ah, yo estoy aquí en la radio. Que has mentido, ¿eh? Has mentido en una cosa. Tú me dijiste que no eres ciego totalmente. Ves poquito por un ojo, pero ves algo. Sí, lo que pasa es que se llama ceguera no total. Eso es. Entonces, yo digo que soy ciego porque soy ciego. Para que se entienda. Pero no totalmente. No totalmente, pero sí que soy afiliado a la ONCE y tengo que decir que soy ciego para que no lleve a equívocos. Vale, entonces de acuerdo. Jesús, muchísimas gracias por participar en este programa y hacernos un hueco en tu apretada agenda. Mucha suerte en los Goya. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Un gran abrazo, Juan. Un abrazo a todos. Adiós, adiós. Tienes buen aspecto. ¿Cuántos años tienes? ¿93? ¡80! Y no te quejes, al menos no estoy calvo. ¿Y esto qué está pasando aquí? ¿Qué se supone que es? ¿Un sueño? ¿Una broma? ¿Te encontrarías conmigo en un sueño? Es decir, ¿con otro yo de mi edad? No. Pues yo tampoco. Definitivamente esto no es un sueño. Definitivamente es una broma. De mal gusto. De muy mal gusto. Bueno, tampoco nos pasemos, ¿no? No, tampoco es tan terrible esto de encontrarnos los dos aquí. Woody and Woody pretende ser un modesto homenaje a Woody Allen, a este gran cineasta neoyorquino, con diálogos frenéticos, impregnados de ironía e ingenio, y con unos dibujos de trazos vibrantes que parecen moverse al ritmo de jazz. Woody and Woody se llevó el Goya a mejor cortometraje de animación el año pasado. Y para hablarnos de este particular trabajo audiovisual, vamos a hablar con su director, Jaume Carrió. Buenos días, Jaume. Buenos días, gracias por invitarme. ¿Cómo surge Woody and Woody? Pues para poder hablar del inicio de Woody and Woody, tenemos que hablar de septiembre del año 2014, imaginaros, ya hace unos cuantos años, en que yo leí una pieza de teatro que había escrito Laura Ghost para ser representada como pieza de teatro corto, ¿no?, de 15 minutos. Entonces, cuando leí ese texto, me gustó muchísimo y enseguida le dije a Laura que sería muy divertido poder ver ese texto convertido en cortometraje de animación. Porque, claro, nosotros no teníamos la opción de tener a Woody Allen de verdad para poder representarse a él mismo, y no solo eso, sino de tenerle de diferente edad, uno más joven y uno más mayor. Y entonces yo le dije que lo mejor sería convertirlo en un cortometraje de animación que nos daba la libertad de poder hacernos creer que de verdad estábamos delante de dos Woody Allen de diferente edad. ¿Qué podemos ver en este cortometraje? Pues aparte de poder ver un trabajo de 3 años de ilusión de mucha gente que estaba convencida de que quería juntar, digamos, su talento para hacer un homenaje a un cineasta que, aunque es conocido por todo el mundo, muy poca gente habla de él como un referente en su cine. Entonces, este era el gran referente de Laura al principio, pero justamente nos encontramos un grupo de personas que compartíamos la ilusión por el cineasta neoyorquino, ¿no? Entonces, nosotros lo que hicimos fue hacer un cortometraje, una comedia. En realidad, yo pienso que es una comedia mucho antes que ser un cortometraje de animación. Entonces, una comedia con una premisa muy sencilla. Woody Allen, de unos 80 años, se encuentra con un Woody Allen 40 años más joven que él, y entonces tienen una conversación sobre lo que le espera de la vida. ¿Cómo ha sido el proceso de rodaje, realización y montaje? Pues ha sido un proceso que podemos hablar que se extiende prácticamente durante 3 años de manera intermitente, ¿no? Lo que es el proceso de animación pura y dura duró 9 meses, pero antes de esos 9 meses lo que hicimos fue rodar el cortometraje, filmarlo con actores de verdad, con los mismos actores que ya habían representado la obra de teatro en su momento. Entonces, yo necesitaba poder visualizar el cortometraje antes de pasarlo a animación, antes de pasarlo a dibujos animados. Por lo tanto, lo filmamos y lo editamos como si fuera una película con actores de verdad. Y después, esa película montada se la dimos al equipo de animación para que la tuvieran como referencia y base de lo que sería la película que finalmente podemos ver hoy. Entonces, este proceso se ha ido alargando de manera intermitente durante 3 años y hemos ido haciendo diferentes fases. Primero, rodaje. Después contactamos con el actor Joan Pera y él hizo el doblaje. Después hicimos el proceso de animación y posteriormente el proceso de creación de la banda sonora. El año pasado os alzáis en el Goya al mejor cortometraje de animación que se puso ganarlo. La verdad es que es algo completamente inesperado porque nosotros no iniciamos el proyecto para tener un tipo de recorrido que acabara en Premios Goya, ¿no? Nosotros arrancamos como un homenaje y como una ilusión de poder seguir haciendo el cine que queríamos hacer y ver. Entonces, las cosas empezaron a ir bien en el momento en el que el cortometraje tuvo buena acogida en festivales y empezó de alguna manera dentro de lo que se puede entender como algo popular en formato cortometraje, empezó a popularizarse, supongo, que a nivel de festivales. Finalmente, tuvimos la suerte de aparecer como nominados a los premios Goya en diciembre de 2017, y eso marcó una gran alegría, no solamente para el núcleo del proyecto, sino para todos los que de alguna manera habían participado de la creación del mismo. Pensad que es un proyecto, esto ha nacido todo desde Mallorca, entonces a nivel insular el hecho de vivir en una isla hace que sea como más fácil notar la repercusión del proyecto que tenemos entre manos. Por lo tanto, nosotros habíamos visto crecer Woody and Woody desde la pieza de teatro, luego estrenado a nivel en la ciudad de Palma como cortometraje de animación, y finalmente vimos y pudimos sentirnos arropados por el hecho de estar nominados primero al Goya y después de ganarlo, ¿no? Entonces, eso hizo que sintiéramos la alegría que supuso no solamente para nosotros, sino para una comunidad entera. ¿A partir de este Goya ha cambiado vuestra trayectoria profesional individual? Tengo que decirte honestamente que no he notado ningún cambio a nivel profesional, más allá de esa sensación de saber que seguramente la próxima vez que nos pongamos a levantar un proyecto, seguramente será un poco más fácil para nosotros a nivel de conseguir presupuesto. Pero, honestamente, la mayoría de personas que trabajan o que han trabajado en Woody and Woody tienen, digamos, su futuro marcado por algo que no es perseguir proyectos de Goya uno tras otro. Para que os hagáis una idea, yo soy profesor de cine desde antes de hacer Woody and Woody y sigo siéndolo a día de hoy. Por ejemplo, la gente que hizo la parte de la animación, tanto Adri Bonsai como Tomeu Mulet, siguen trabajando en animación a día de hoy. Y la guionista de Woody and Woody, Laura Ghost, por ejemplo, está a punto de sacar su primera novela. Como veis, son terrenos bastante diferentes, ¿no? Sabemos que habéis podido entregar en mano este proyecto a Woody Allen, como fue ese momento que os dijo. Pues la verdad es que fue una manera maravillosa de cerrar todo el ciclo, ¿no? O sea, nosotros, como empezó todo como un homenaje, nos hacía especial ilusión poder hacerle saber a Woody Allen en persona, poder hacerle saber que esto existía y que lo habíamos hecho gracias a que él llevaba 50 años haciendo películas. Entonces, en septiembre del año pasado, tuvimos la oportunidad de poder entregárselo en persona y en Nueva York. O sea que, de hecho, se lo entregamos en el sitio donde nosotros ponemos la ficción de nuestro cortometraje, ¿no? Que es el bar del Hotel Carlyle, que es ahí donde sucede la ficción de nuestro cortometraje. Entonces, cuando le vimos, fue realmente muy amable y le entregamos la copia en mano, y entonces dijo, qué bonito, ¿no? Dijo, me gusta mucho lo que estoy viendo, y entonces nos contó una anécdota. Nos pidió que de dónde éramos y le dijimos que éramos de Mallorca. Entonces nos contó que él había ido hacía 8 años a Mallorca a hacer un concierto en el cual yo estuve como espectador, y entonces nos contó que se fue de Mallorca con dolor de tripa, ¿vale? Que tuvieron que hacer un aterrizaje de emergencia para volver a casa porque querían ir todos al baño. Y bueno, fue una anécdota simpática y un momento maravilloso para nosotros. ¿Dónde podemos ver Woody and Woody? A día de hoy, Woody and Woody está disponible en la plataforma Filmin para que todos los abonados a la plataforma puedan verlo, o si quieren acceder a él como título individual, también es posible. Jaume, muchísimas gracias por salir de tu clase para atender nuestra llamada, y enhorabuena un año después por aquel Goya. Un abrazo desde Madrid. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer compartir ese tiempo con vosotros. Y hasta aquí ha llegado esta edición de Échale Papas, esta edición número 75 de Échale Papas aquí en Radio Almenara en este 25 de enero de 2019, la semana previa a una nueva edición de Los Goya. Juan, muchísimas gracias por acercarte aquí al estudio y compartir un ratito con este equipo de locución. Encantado, y contáis conmigo para lo que queráis. Mucha suerte para el fin de semana que viene, que te estaremos viendo a ti, a Jesús y a Gloria, recordemos, que está también nominada a Actriz Revelación por el papel de Collantes en Campeones. Chicos, nos vamos. A ver, ¿quién despide por todo lo grande? Están todos los micrófonos abiertos, así que el que se anime, Buena semana. Ya está. Buena semana. Buena semana. ¿Pero solo la semana que viene o todas las que quedan? Y buenas noches. Venga, Vicente, nos vamos, ¿eh? Que tú eres especialista en despedidas por todo lo grande. Despedida de Radio Almenara, Échale Papas. Niño, pórtate bien. Quiero ganar, ganarle tiempo al tiempo. Voy a salir a caminar, me pongo en movimiento. Nos gustan las calles, nos gusta la ciudad, nos gusta cómo suena. Nos gusta el rock and roll, nos gusta todo lo que venga, porque este es el momento. Este es el momento. Mira qué luz tan especial. Nos gusta mucho que la cantes, porque este es el momento. Este es el momento. Este es el momento. Este es el momento.